Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 10 del mes de febrero del año 2013 y estoy con Félix Moreno. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Vamos a hablar de Bitcoin. Tú eres una persona que estás introduciendo Bitcoin en Madrid, por lo menos. Yo te veo muy activo. De hecho, próximamente el día 23 vas a dar una conferencia en el Instituto Juan de Mariana sobre el asunto. Y bueno, pues te he propuesto hacer esta conversación en libertad sobre Bitcoin y has aceptado amablemente. Te lo agradezco. Y vamos a empezar a explicar a nuestros oyentes de qué va esto. Pero me gustaría empezar preguntándote, ¿por qué es necesaria la existencia de una moneda de estas características? Bueno, Luis Alberto, antes de eso incluso quiero contarle a tus oyentes que te acabo de mandar unos bitcoins. Sí, señor. ¿Cuánto has tardado en... bueno, digo unos... menos de un bitcoin, porque ya valen mucho. Pero, ¿cuánto has tardado en recibirlos? Ha sido instantáneo. ¿Y cuánto has tardado en instalar el monedero? Nada, unos segundos, lo que ha tardado la descarga. 30 segundos en instalar un monedero en el móvil. Antes de entender Bitcoin o entender por qué es importante Bitcoin y cómo puede cambiar el mundo, creo que es bueno que todo el mundo sepa que es facilísimo de usar. Sí. Y gratis de tener un monedero en tu móvil. Eso doy fe de ello, que antes de empezar la conversación me lo ha propuesto y lo hemos hecho y ha ocurrido como lo estábamos contando. Félix, ¿por qué es importante Bitcoin? Eso. ¿Y por qué es necesario? Bueno. Es necesario a varios niveles. El primero es que sencillamente en Internet no existe un equivalente al metálico, al efectivo. Todos los sistemas de pagos que se usan son sistemas de crédito, todos van asociados a una identidad, a una cuenta bancaria, se hacen de diversas formas y la mayoría son centralizados. Esto trae muchísimos problemas. Por ejemplo, todo el que ha usado PayPal conoce que PayPal te puede bloquear las cuentas, se tiene que salir de muchos países por temas de regulaciones locales, entre ellos, por ejemplo, Argentina y Venezuela, que tienen muchos tipos de problemas. Es incómodo para los micropagos porque cobran comisiones altas y con un fijo importante. Y bueno, y no hay muchas alternativas. Y luego, por otro lado, tienen que cumplir una maraña de regulaciones. Luego, de lo que se quejan mucho la gente que vende en Internet o por eBay o tal, es de que pueden retrotraer los pagos. No hay finalidad de los pagos, que al final es lo que pasa cuando usas metálico. Tú cuando compras el periódico en un kiosco y sueltas tu euro, ya está, la transacción se ha completado. No tienes que confiar en nada más ni esperar nada más. Tú has recibido el producto y el mercader ha recibido su pago. Eso no ocurre cuando vendes por internet. Y hay grandes problemas, tanto de fraude con las tarjetas de crédito, de robo de identidad, de pagos que se retrotraen, de cuentas que se bloquean. Hay muchos problemas. Entonces, Bitcoin viene a solucionar esos problemas. Pero eso es lo menos importante de lo que hace Bitcoin. Porque, ¿qué es Bitcoin? Luego nos meteremos con qué hace. Sí, tiene razón. Es que hemos empezado por la parte más complicada. Bitcoin es muy sencillo. Es una moneda electrónica. Es un acuerdo voluntario entre un número de usuarios en utilizar unas fichas electrónicas de cantidad limitada y predeterminada como moneda. Como medio de intercambio. Es decir, es una alternativa a el pago por PayPal, el pago con tarjeta de crédito Visa, Electron, de débito de crédito, el pago, es decir, es otra forma de pagar por internet, de finalizar transacciones, que evita estas pegas que tú has comentado antes. Soluciona esas pegas y soluciona mucho más. Para empezar, es un pago anónimo o semi-anónimo. Tiene el potencial de ser anónimo, no es de por sí anónimo, pero se puede usar anónimamente, como el metálico, como el efectivo. Por lo tanto, evitas totalmente el robo de identidad. Robo de identidad, ya sabes que es un problema millonario, que da muchísimos problemas, y cualquiera que haya comprado algo por internet, oiga, es que me piden todos mis datos. Pero si los datos que doy son los que harían falta para robarme la identidad, me tengo que fiar de toda persona con la que hago una transacción de internet. Pues Bitcoin, su principal característica es que no requiere confianza. tú no tienes que fiarte del comerciante con el que operas. Hombre, tienes que fiarte en el sentido corriente de que si recibes un producto y no estás contento con él, pues tendrás que poder acudir a reclamar y tal. Pero no tienes que fiarte en el sentido de que te pueda robar más de lo que ya le has dado. Ajá. De la misma manera que el kiosquero, cuando le compras el periódico, lo único con lo que se queda es con tu dinero. Ajá. Y a lo mejor con tu cara, pero sí, poco sí, más. Nada más, nada más. Es un acuerdo voluntario entre una serie de personas y abierto a quien se quiera unir para utilizar unas fichas electrónicas como dinero. Nada más que eso. Es ¿qué pasa? O sea, esa parte es muy sencilla. Sí. La parte un poco más complicada es el problema que surge cada vez que hay una moneda, cada vez que alguien crea una moneda nueva. Cuando el Corte Inglés crea dinero el Corte Inglés, cuando Amazon crea los Amazon Coins que acaba de crear, cuando Facebook crea los Facebook Credits, lo primero que preguntas es, bueno, ¿y esto dónde sale? ¿Y yo cómo me fío de que no creen más o creen menos, o que valga más o valga menos? Uh-huh. Y Bitcoin no tiene ese problema. Esa es su gran virtud. Uh-huh. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, es código abierto, con lo cual todo el mundo puede ver cómo es el protocolo. Uh-huh. Y no tiene que fiarse del programador. Uh-huh. Número uno. Segundo, está integrado por una red descentralizada. Uh-huh. Cada usuario es parte de la red, igual que con una red de torrents, o igual que con el email, o igual que con muchas cosas que funcionan en internet de forma descentralizada. Por lo tanto, no hay un emisor central que pueda crear dinero de la nada y forrarse a tu costa. Sí. Entonces, es todo público. Siempre sabes cuántos bitcoins hay en el sistema y cuántos se están moviendo. Todas las transacciones son públicas. Pero entonces tú dirás, bueno, pero ¿cómo evito que alguien gaste la misma moneda dos veces? Hmm. Si al final no es más que información, ¿cómo? Pues la gracia que tiene Bitcoin, otra de sus ventajas, es que no puede falsificarse. Porque como todas las monedas son públicas, todas las transacciones son públicas y todas están en un registro, podría llamarse central, pero no es central porque está distribuido. Como es una gran base de datos internacional, ubicada en muchos países al mismo tiempo, como compartida por muchos servidores o... Bitcoin es tres cosas. El protocolo, que es el programa que se utiliza para usar Bitcoin. La cadena de bloques, que es como el libro mayor, como el libro de registro de todas las transacciones, que es pública. Uh-huh. Y la red en sí. El cliente. La red de gente que lo utiliza. Ajá. Entonces, todas esas tres cosas son voluntarias. Si tú no te gusta, si no te gusta cualquier parte de Bitcoin, nadie tiene por qué meterse en Bitcoin si no le gusta. Lo que pasa es que tiene muchas ventajas. Uh-huh. Y claro, como la red, cuanto más grande sea y más gente la acepte, uh-huh, más ventajas tiene. Yeah. Hace 3 años, cuando se inició Bitcoin, había 4 gatos metidos, uh-huh, todos informáticos, y bueno, pues era un juego. Uh-huh. Ya no. Ya Bitcoin vale más de $200 millones, el total de Bitcoins que hay. Se hacen transacciones por valor de millones de dólares todos los días. Ya es una red muy potente. Y bueno, pues tiene el potencial de ser Google en su tercer año de vida. Ya. Félix, ¿cómo hace una persona para obtener Bitcoins? Pues de la misma forma que obtienes euros, comprándoselos a alguien que los tiene, o vendiendo algo y cobrando en bitcoins. Es decir, por ejemplo, tú antes de comenzar esta conversación me has regalado unos bitcoins. Esa es una forma. Los míos proceden en principio, pues proceden de ti. Uh-huh. Si yo no te conociese, oyese hablar de bitcoin y quisiera adquirirlos, ¿voy con mis euros a dónde? Pues lo más fácil es hacerlo entre particulares. Ajá. Hay varias páginas web, por ejemplo localbitcoins.com, que tú pones tu código postal y te va a decir quién hay comprando y vendiendo bitcoins en tu zona. Evidentemente en España menos que en Estados Unidos, pero aún así, en España ya en todas las principales ciudades puedes encontrar a alguien que te compra y vende bitcoins. Pero si no quieres hacer eso, quieres ir a algo más profesional, pues hay más de 15 intercambiadores que te permiten hacer una transferencia desde tu cuenta de banco europea o americana o de donde sea y te mandan los bitcoins. Y hay varios intercambiadores que son como mercaderes de divisas que ya están muy establecidos, que ya facturan muchos millones de euros todos los meses y bueno, que ya son negocios muy serios. Ah, o sea que para comprar bitcoins hay ya mercados donde el bitcoin tiene un precio respecto al euro. Por supuesto, Bitcoin tiene un precio ahora mismo respecto a 40 monedas internacionales directamente e indirectamente frente a todas, claro. Cotiza, cotiza y últimamente está subiendo una barbaridad. Entonces, supongo que cualquiera de estos comerciantes de Bitcoin, pues tendrá, habrá un spread, una horquilla de precios. Yo puedo ir al que me ofrezca la mejor, Por supuesto. el mejor precio. Ellos se llevan una pequeña comisión en Bitcoin, es decir, ellos. Sí, hay mucha competencia y la verdad es que ya las comisiones son muy, muy bajas. Por ejemplo, el más grande de todos, MTGOX, que MTGOX. hace un volumen de más de 1 millón de bitcoins al mes, es decir, hace un volumen de más de 25, 24, con la cotización de hoy, millones de dólares al mes. Ya Es es un negocio el importante. mercado más grande, es como el Sí, New York Stock Exchange, pero exacto, de Bitcoin. hay muchas bolsas, esta es la más grande y la más conocida, pero hay Está en Japón, muchas. me parece, ¿no? Bueno, no, es una empresa japonesa, bueno, sí, está domiciliado en Japón, pero tienen presencia en Europa. Vamos, tienen banco en la zona euro y puedes hacerle transferencias SEPA. Y dónde está realmente, pues eso no lo sabe nadie, porque es la gracia de Internet. Bueno, y vamos a empezar a retrotraernos. O sea, el que me las vende, ¿de dónde las ha sacado? ¿No? Es decir, ¿se las ha comprado a alguien? Vale, ¿y ese a quién? ¿Y ese a quién? Vamos a remontarnos a. Vale, eso es una cosa muy importante de Bitcoin. A todos lo que nos importa la historia monetaria y nos preocupa la inflación y nos preocupa este tipo de cosas, lo primero que queremos saber es, bueno, pero a ver, la oferta monetaria, ¿de dónde sale? Claro, yo sé que mis billetes de euro salen del Banco Central Europeo, que hay unas imprentas que los sacan. Pero no sabes cuántos saca. Ese es el problema, que Con saca Bitcoin muchos. sí, con Bitcoin Bien, sí sabes entonces, cuántos pero saca, ¿quién? sabes exactamente ¿Dónde cuántos está hay. la imprenta de Bitcoin? No hay una imprenta de Bitcoin, nadie tiene una imprenta de Bitcoin. Porque Bitcoin no existe en físico. Bueno, sí que existe en físico. Los bitcoins son información, entonces lo bueno que tienen es que se pueden concretar en cualquier cosa. Tú puedes tener un monedero en tu móvil, que es un programita para llevar bitcoins, pero tú puedes tener una cartera de papel. Tú puedes imprimirte una dirección de Bitcoin en un papel y mandar dinero a ese papel. Papel lo metes en la caja fuerte y es tu cuenta de Bitcoins de ahorro. Y luego ese papel, con las claves secretas que tiene, la vuelves a meter en el programa y puedes utilizar los Bitcoins. O incluso hay una cosa que se llama el Brain Wallet, que es el monedero en el cerebro, que es la gente que memoriza la clave. Eso yo no lo recomiendo, la verdad, pero bueno, también te lo puedes tatuar. Quiero decir que es información, pero hay monedas físicas de Bitcoin que lo que tienen es una pegatina holográfica que luego puedes escanear con un código QR. Pero bueno, eso son cosas que son parafernalia. Sí, Realmente realmente Bitcoin sí. es virtual siempre. Y entonces, volviendo a lo de la imprenta de Bitcoin, ¿dónde se imprimen las La Bitcoin? creación de bitcoins está predeterminada y el ritmo de creación en el protocolo desde el principio. Y tú puedes ver a qué velocidad se van a crear y cuántas se van a crear. Y nunca va a haber más de 21 millones de bitcoins. Nunca. La creación sigue una curva asintótica que empieza creando muy rápido y acaba creando que nunca llega a 21 Nunca llega al millones. límite. Nunca llega al límite. Entonces, el límite tiende a 21 millones de bitcoins, pero nunca va a haber más. Y además va a tardar en llegar, es decir, la mitad de los bitcoins que van a existir nunca, ya se han creado, ya hay 10 millones de bitcoins. Los que entraron pronto, pues, y tienen bitcoins antes de que se creen. Y quedan por crear, que se crearán en los próximos 10 años a un ritmo en disminución, otros 10 millones de bitcoins. Ahí yo, buceando un poco ¿Y en quién lo internet, recibe? Perdona, es que. sí. ¿Y quién tiene la imprenta? Nadie tiene la imprenta. Los bitcoins los va creando el sistema en su conjunto y los va repartiendo aleatoriamente a la gente que aporta poder de computación a la red. Bien, a ver, los va creando el sistema. ¿Qué sistema? Nos estamos imaginando un gran ordenador con una cara y unos ojos así como Tron, ¿no? Justo lo contrario, Que está creando en alguna parte justo lo de contrario. la Tú piensa nube. ¿Cómo en es esto? Internet. Tú Sí. piensa en Internet. ¿Qué es Internet? Pues Internet no es un gran ordenador en una No. cueva. Internet es desde el móvil que llevas en el bolsillo hasta el ordenador que tienes en tu casa, pasando por cientos de millones de servidores distribuidos de todas las compañías telefónicas. No es un sitio, no es un. Es una red descentralizada. De acuerdo. No tienes que entender cómo funciona, pero bueno, sabes que sirve para unas Sí. cosas, pues Bitcoin es igual. Pero dentro de esa red no todos estamos creando bitcoins. Es decir, habrá tipos que sí lo estén haciendo. Por supuesto. Pero tú puedes, tú si quieres, lo que pasa es que ya se está profesionalizando el tema porque ya la generación, el ritmo ha disminuido tanto que es muy difícil conseguir un bitcoin con el ordenador de tu casa. Ajá. Cuando empezó podías, yo he generado bitcoins con el ordenador ¿Y de mi casa. ¿Qué es generar un bitcoin? ¿Qué se genera cuando uno genera un bitcoin? Pues lo que estás haciendo es decir, yo aporto parte de la potencia de mi ordenador a la red, me dedico a utilizar este programa para que la red sea más potente. El programa de Bitcoin. El programa de Bitcoin lo puedes usar o como monedero o como minero, que lo llaman. Ajá. En analogía con la minería de oro y con la creación de moneda a través de la minería de oro. Si yo utilizo, pero que no se lo recomiendo a nadie porque ya es muy tarde para eso, si yo utilizo el programa desde mi ordenador como minero, aporto mis recursos informáticos a la red y la red me premia aleatoriamente, como una lotería, pero proporcionalmente en función de lo que aporto, con unos bitcoins. Entonces, ahora existe toda una industria de minería de bitcoins que antes eran particulares en su casa con su ordenador, ya no, ahora son gente con ordenadores muy potentes o con redes de ordenadores, de muchos ordenadores, que se dedican a aportar recursos a la red y a recibir ese premio. Pero ese es un negocio que va a desaparecer, porque ya te digo que el rendimiento de Bitcoin es decreciente. Ahora mismo la mejor forma de conseguir un Bitcoin es ofrecer un servicio o vender un bien y cobrar en Bitcoins. De acuerdo. Es que nos hemos metido en estos jardines y yo de verdad que quiero recalcar lo básico. Venga. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda electrónica voluntaria, internacional y en la red. ¿Que la quieres usar? ¿Que quieres formar parte del club que utiliza Bitcoin? Es lo más fácil del mundo. Te descargas el monedero, vendes algo, ofreces un servicio, cobras unos bitcoins y te los gastas. Te lo puedes gastar hoy en día. Ya hace 2 años pues no había tantas cosas. Hoy en día puedes comprar prácticamente todo lo que puedes comprar en el Corte Inglés en Bitcoin. O en cualquier centro comercial lo vas a encontrar en... Si lo puedes comprar en Internet, lo puedes comprar en Bitcoins. Por supuesto, todo tipo de servicios informáticos, todo tipo de programas, todo tipo de juegos. Pero ya tú quieres comprar café, lo hay en Bitcoins. Quieres comprar chocolate, lo hay en Bitcoins. Todo. Bueno, chocolate, café... Coches... Pero de establecimientos que acepten Bitcoin. Es decir, el Corte Inglés no acepta Bitcoin hoy día. Por supuesto aunque tú que no. Puedas utilizar el artículo X, lo puedes encontrar en otro comercio, pero no en el Corte Inglés... Por supuesto que no, pero me estás hablando eBay, de... eBay, por ejemplo, o... Pero tú sabes cuánto... Todavía no hemos llegado a pero eso. Pero tú sabes cuánto tiempo tardó el Corte Inglés en aceptar tarjetas de crédito. No sé si fue en los años 60 o 70, pero vamos, desde que las tarjetas de crédito empezaron a ser algo corriente, pudieron pasar 15 bueno, años. Bueno, el Corte Inglés, vale, pero Amazon todavía no acepta Bitcoin. Amazon se le ha estado diciendo que acepte Bitcoin últimamente mucho y su respuesta ha sido, voy a crear mi propia moneda electrónica, se llama Amazon Coin. Vale. Por desgracia, no han captado la esencia, porque la esencia de Bitcoin es que no tienes que confiar en nadie. Y sabes cuántos bitcoins hay siempre, y sabes, en cambio Amazon Coin, pues es como los Facebook Credits, una cosa que crean ellos, que controlan ellos. Ah, bueno, es que esa es otra cosa muy importante. ¿Y que solo valdría dentro de Facebook, solo valdría dentro de Amazon? Bueno, no sé, si Amazon hace un acuerdo con otra empresa para que use sus en principio, tal, pero... Bitcoin es mundial, es global, es decir, es mucho más... grande que esas monedas particulares privadas de ciertos negocios como los Disney Dollars o como sea, el dinero de Euro Disney que tú te gastas ahí. Pero lo más exacto, yo siempre me acuerdo del capítulo de los Simpson en el que van a Rascapiquilandia y compran dinero de Rascapiquilandia en la puerta y justo al cruzar el umbral se encuentran con que todo está lleno de carteles de no se acepta dinero de Rascapiquilandia. Lo más importante de Bitcoin es que garantiza tu propiedad de esos Bitcoins. Tú controlas tus Bitcoins, nadie te los puede quitar. Nadie puede saber si quieres que los tienes, solo tú los puedes gastar y solo tú los controlas y además sabes cuántos bitcoins va a haber. A lo mejor no sabes a cuánto van a cotizar, pero nadie te los puede quitar, nadie te puede cambiar las condiciones, nadie puede cambiar el protocolo de Bitcoin. Nadie eso con una tarjeta de crédito no pasa, con los Facebook Credits no pasa. Incluso si apuramos con el dinero fiat al que estamos acostumbrados, sí pasa, o sea, te pueden congelar la cuenta del banco, te pueden poner una multa y confiscarte de la cuenta del banco sin tu permiso, eso con Bitcoin no pasa. Te pueden crear más dinero de la nada, como está pasando en otros sitios, te pueden poner controles. Por ejemplo, Argentina, este fin de semana, ha congelado los precios en los supermercados. Venezuela, este viernes, ha anunciado una devaluación del bolívar, 46, del bolívar fuerte, perdona. 46%. Sí, el 46%. Pues, oiga, que es que usted, señor dueño de bolívares, le acaban de robar el 46% de su poder de compra internacional. Pues eso con Bitcoin no te lo pueden hacer. Bien, entonces, imaginémonos un escenario futurista, pero con un futuro bastante cercano, en que Bitcoin haya explotado y haya sido adoptado por... Es decir, sería un medio de pago, una moneda virtual aceptada en eBay, en el Amazon, en iTunes, en... Yo podría comprar en el Apple Store, en Internet, pagando con Bitcoin. Es decir, la presencia sería ubicua. Apple ya sabemos cómo es, para esas cosas. Pero imaginemos que sí, que se rinde. Pero de todas formas, si quieres comprar un Apple ahora con Bitcoins, tienes 15 tiendas en Internet que venden, aceptan Bitcoins por comprarte material informático. Si se extendiese y se adoptase, llegaríamos a tener eso. Es decir, se acepta el pago en euros, en dólares y en Bitcoin. O pago por PayPal, bueno, por tal, o en Bitcoin. El mejor ejemplo del mundo es WordPress. WordPress acaba de aceptar Bitcoin. De acuerdo. WordPress ya sabes que es el número 22 de todas las páginas web del mundo. Es decir, que es una de las páginas web más visitadas del mundo. Ajá. De las que más. Y han decidido que como en más de 90 países no podían aceptar ni tarjetas de créditos ni PayPal, pues que van a poner... Entonces tienen tres medios de pago. Ya sabes que WordPress, la mayoría de sus productos son gratuitos, pero tienen servicios premium por los que cobran. Pues aceptan Bitcoin. Evidentemente, desde que anunció eso WordPress, Bitcoin ha pegado un subidón importante. Claro. Porque es una noticia muy importante. Vamos, es una de las razones por las que yo pienso que el 2013 es el año que alcanza masa crítica Bitcoin. Podría darse el caso, pregunto, y es que es una pregunta retórica, de que un empleador pagase a su empleado con Bitcoin. Pues es el equivalente a pagar en metálico. Pongamos un ejemplo más gracioso. Digamos que un político cobra el sobresueldo en vez de en un sobre en bitcoins. Pues oiga, si hubiese hecho eso, a lo mejor el registro del tesorero figuraría, pero vamos, no quedaría. Es totalmente irrastreable. Esto Félix lo dice para nuestros oyentes del otro lado del Atlántico, porque el Partido Popular en el gobierno actualmente en España está ahora frente a un caso de corrupción clamoroso. Sí, no quería decir nombres ni mencionar el partido, pero es evidente. Se les acusa de cobrar sobresueldos en dinero negro o por debajo de la mesa, y nos ha demostrado Félix que con Bitcoin esto no hubiera pasado. Bueno, de hecho, una cosa graciosa de Bitcoin, anecdótica, aunque hay gente que le quiere dar más importancia a la cuenta, es que hay un mercado de drogas en Internet en el que el único medio de pago es Bitcoin. Es decir, me imagino entonces que al no ser trazable, digamos, no ser rastreable, podría ser una moneda ideal para blanqueo de dinero, drogas... Realmente no, o sea, bueno, lo que quiero es que no haya confusión sobre eso, porque... ¿Se asegura el anonimato de la persona? No, ¿No te pueden bloquear potencialmente anónima. No te pueden bloquear las cuentas. Por supuesto. Ni la regresión del pago tampoco. Lo puedes trasladar internacionalmente, instantáneamente, a cualquier parte del mundo. Entonces, a un delincuente, por ejemplo, sí le vendría muy bien. Sería un medio muy cómodo de ajustar cuentas entre sus clientes. Sí, claro, pero hombre, yo siempre quiero pensar que el 99% de la gente es honrada. Y a una persona que no puede recibir transferencias internacionales o que para remesas de inmigrantes les cobra unas comisiones altísimas, pues aquí no, es el Bitcoin no tiene comisiones. Yeah. Es gratuito enviar dinero de una parte a otra del mundo. Pero vamos. Entonces, quiero pensar que, por supuesto, tiene el potencial para el mal uso, pero por otro lado tiene muchísimo más potencial para el buen uso. Sí. Y además, lo que no tiene potencial es para abusar el sistema en sí, cosa que la moneda con la que trabajamos actualmente sí lo tiene. Bien, pero vamos a ver, lo que quiero yo señalar es que Bitcoin, siendo una moneda que nace de la libertad y de la descentralización, es una moneda libre hasta sus últimos extremos y consecuencias, por como supuesto. Por ejemplo la utilización delictiva de algo. Por supuesto. Pero eso es uno de es como grandes... el metálico, es como que el eso metálico. Es una, quizá de sus grandes virtudes. Es decir, es tan es... libre, está tan exenta de control que si uno quiere utilizarla para un fin ilícito, puede hacerlo sin problema. De hecho, las monedas oficiales no se pueden porque están los gobiernos detrás con toda una serie de regulaciones, de normas, de rastreos para evitar el fraude. Bueno, pero los billetes de dólar se usan para cosas criminales continuamente. Sí. Y nadie acusa al gobierno americano de ser culpable o responsable de eso. No, efectivamente. La analogía es obvia. Lo que yo estoy diciendo es que Bitcoin no es perversa porque pueda permitir esos mismos usos. O sea, simplemente... No, es que estoy de acuerdo contigo, es que es una de sus grandes virtudes. Claro. O sea, una de las razones por las que Bitcoin se creó tan potente, tan robusta a todos los ataques exteriores, fue para facilitar, por ejemplo, la libertad de expresión en países donde hay censura en Internet. Ajá. Y que los blogueros en China o en... Bueno, no voy a empezar a decir un montón de países, pero todos sabemos de quiénes hablamos, puedan escribir, realizar transacciones con bitcoins y que no puedan ser encarcelados por eso, claro que sí. Sí, lo que acabas de comentar, que un blogger en China ya puede pagar a WordPress por el dominio de su blog, estando en China, ha burlado de esa manera... Por haciendo supuesto. Gala de esa libertad que le ofrece Bitcoin y podía expresarse. Es decir, que la libertad es una espada de doble filo en este caso, ¿no? Para siempre lo bueno lo y para lo malo. Siempre lo es, pero de todas formas yo creo que hemos andado demasiado en el camino del control por parte de las autoridades monetarias de para qué se usa el dinero. O sea, el dinero al final es un instrumento de libertad, de comercio, de cooperación voluntaria, de progreso para la humanidad, y en el siglo XX se ha convertido en un instrumento de control, de autoridad y autoritarismo estatal, de manipulación por parte de los tiranos que quieren que quieren por ejemplo expropiarle al pueblo sus propiedades sin tener que ir a sus casas a sacárselas a mano. Bueno, pues esto devuelve el control al pueblo, esto es descentralizado y está diseñado desde el principio, porque no es la primera vez, ha habido 20 intentos de monedas electrónicas. Yo en los últimos años he estado bastante involucrado en varios y les he visto fracasar a todos porque, una de dos, o estaban planteados de una forma mala desde el principio, o tuvieron éxito pero eran vulnerables a un ataque regulatorio. Entonces, pues por ejemplo, eGold es un buen ejemplo. Era una moneda electrónica que llegó a tener 4 millones de usuarios, que llegó a mover 100 millones de dólares, que se utilizaba muchísimo. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno americano se la cargó. Estaban domiciliados en Florida, pues a su pobre fundador, que era un médico, un señor que había montado esto por principios, o sea, no ganaba mucho con el tema, lo había montado por altruismo, pues le acusaron de todo lo habido y por haber. Luego al final le condenaron por el menor de los cargos, pero ¿qué pasa? Mientras duró la acusación, tuvo que bloquear la empresa, tuvo que tal, lo pararon. Dos servidores estaban en Estados Unidos. A Bitcoin no se le puede hacer eso. Bueno, pues como ese experimento y como esa experiencia ha habido muchas. Y de eso han aprendido el misterioso diseñador original de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, ha aprendido de eso y ha dicho, voy a crear algo que no sean capaces de tumbar. ¿Y se puede hackear Bitcoin? ¿Se puede hacer un asalto internauta a la central de Bitcoin y no hay central, que se evapore toda...? No hay central. Mira, como los aficionados a Bitcoin son todos genios informáticos, la discusión que más le divierte es esa. O sea, yo te voy a hablar un minuto de esto, pero si te quieres meter en los foros de Bitcoins, hay miles y miles de páginas sobre eso. En principio no. Pero distingamos dos cosas. Por un lado, Bitcoin es como efectivo, entonces el protocolo en sí no se puede hackear, pero un monedero sí. O sea, tú puedes tener, hay monederos más seguros y menos seguros. Te pueden entrar a tu monedero y robarte. Es muy difícil. Ajá. Es muy difícil, y además tú puedes tener un monedero que no esté conectado a internet, con lo cual es imposible. Claro. Pero es la analogía al efectivo es... O sea, a ti te pueden robar la cartera, te pueden robar el móvil, y si llevas bitcoins en el móvil te pueden robar. Te pueden robar la cartera, si llevas un billete de 10 euros en la cartera te lo han robado. De la misma manera te pueden estafar, o sea, tú puedes comprar unas preferentes del banco y puedes ser un timo. Pues en Bitcoin, que ahora hace un par de años era el salvaje oeste, había muchas estafas. Lo bueno de eso es que las estafas han sido cuando Bitcoin no valía nada y entonces la gente ha aprendido. Ha aprendido y ahora hay muchos sistemas de seguridad. Yo creo que los mayores expertos de seguridad del mundo están trabajando Y en bueno, Bitcoin. y de todas formas creo que conviene puntualizar que no se asalta o se roba o se hackea Bitcoin, sino a un proveedor, a un vendedor o a un mercado, el Mt. Gox este, por ejemplo, es decir, a ubicaciones Claro, de concretas. la misma forma que un ladrón te puede robar la cartera o puede robar un banco, Sí. pues en eso nadie dice que Bitcoin no sea vulnerable. O sea, tu cartera o tu cuenta bancaria te la pueden asaltar y tendrás que tomar medidas de seguridad como es Claro. normal. En cambio, el protocolo en sí no ha sido, vamos, y se ha intentado mucho, ¿eh? Es invulnerable, porque es que es sencillísimo y es de código abierto, es open source, entonces todo el mundo puede ver lo que hay. Y si se cambia algo, todo el mundo puede verlo. Y la red entera rechaza el cambio. Entonces es invulnerable. Ahora, eso sí, existe una cosa que es el ataque del 51%, no sé si has oído hablar de eso, No. que es divertidísimo, porque es que resulta que si tú consigues el 51% del poder informático de la red, puedes intentar generar el siguiente bloque en la cadena de bloques en el registro e intentar gastar un Bitcoin dos veces. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Pues que no merece la pena hacerlo cuando Bitcoin no vale nada y cuando Bitcoin vale mucho, Como ahora. como ahora, el 51% es más del poder de computación que tiene la NASA, el proyecto SETI y el Pentágono juntos. Y dentro de unos pocos años, cuando Bitcoin tenga el triple o cinco veces más de tamaño. Sería imposible. Pero es que además, digamos que lo consigues, o sea, digamos que se juntan Google, el Pentágono y todos los gobiernos del mundo para hacer eso, solo lo pueden hacer una vez, porque la red entera descubre automáticamente el doble gasto. Bueno, primero, digamos que una red criminal intenta hacer eso, pues no le merece la pena porque con ese poder de computación aportas más como minero que como atacante. Y una vez que eres minero, ya no te merece la pena hundir Bitcoin porque tus Bitcoins valen mientras valga Bitcoin. Pero digamos que alguien lo puede hacer a fondo perdido. O sea, digamos que alguien no lo hace con ánimo de lucro. O sea, nadie con ánimo de lucro, por cómo están construidos los incentivos, va a poder destruir Bitcoin. Pero digamos que alguien lo hace sin ánimo de lucro. Aún así, Bitcoin es como una hidra, porque tú puedes gastarte un dineral inmenso en destruir una cadena de bloques. Inmediatamente se parten dos y todos los agentes honrados de Bitcoin se pasan a la nueva y siguen usando el sistema y tú te quedas en la antigua que te has gastado un dineral en controlarla y que de la noche a la mañana no vale nada. Entonces, te has gastado 2.000 millones de dólares en atacar la red y te has quedado con la red que ya no vale nada, que ha muerto. Pero la red honrada sigue su curso por otra vía. Y eso puede pasar, en fin, es una hidra. O sea, le cortas la cabeza y salen dos. Es genial, o sea, de verdad que desde un punto de vista de diseño, no solo informático, sino social, es genial. Félix, si te parece, vamos a hablar de algunas cuestiones económicas. Antes has comentado que Bitcoin tiene un tipo de cambio en el mercado de divisas, es decir, hay un tipo de cambio respecto al dólar, al euro. Habiendo un número fijo de Bitcoin que se van a emitir de aquí al 2140, que me he informado que es el año en que ya se emitirá el último, se sacará de la mina, digamos, el último Bitcoin, cuando se llega a esa cifra mágica de los 21 millones, ¿no? 21 mil 21 millones, millones, 21 21 millones. millones de Bitcoin, ya no se emitirán más. Con lo cual, Bitcoin es una moneda intrínsecamente deflacionista. Es una moneda intrínsecamente. Bueno, no, es una moneda de inflación y deflación Es decir, predeterminada. perdona, voy a ser un poquito más exacto en mi apreciación, porque tú has dicho antes que es una curva asintótica, es decir, que ese 21 millones no se va a alcanzar nunca. Esto es Exacto. como el mito de Sansón y la tortuga, Exacto. ¿no? Sí, Con la lo paradoja de cual, Zeno, sí. efectivamente, con lo cual siempre va a haber un incremento de la masa de Bitcoin existente, ¿ah? Pero va a ser tendente a la deflación, obviamente. Cada Bitcoin va a tener más valor incrementalmente, de muy lentamente quizás, pero van por ahí los tiros, ¿no? Bueno, ya sabes, oferta y demanda. La oferta está controlada y es pública, eso es muy importante. Que no es estatal. No, no estatal, no, es pública en el sentido de abierta, que todo el mundo la conozca. Vale. Y en cambio la demanda, pues por poner un par de números, PayPal manejó 200.000 millones de dólares en transacciones en el año 2012, aproximadamente. Bitcoin ahora mismo tiene un tamaño de 200 millones de dólares, la totalidad de bitcoins que hay ahora mismo, 220 por ahí. Pues imagínate que solo alcanza, que nunca le gana PayPal, pero que le quita el 10% de la cuota de mercado. Pues si ocurre eso, o sea, si la demanda es esa, pues se tiene que multiplicar por 10 o por, no, por 100 el valor de Bitcoin. Pero bueno, pero eso es un... Yo no quiero predecir el futuro. Yo lo que veo es que esto es muy especial, sí. Hay una gran oportunidad y, bueno, también la tecnología va tan rápido que a lo mejor Bitcoin, pues de aquí a 100 años ha salido algo mejor. Pero volviendo a lo que te comentaba de la deflación, es decir, dentro de un sistema de monedas inflacionarias como es este, donde el euro cada vez compra menos, el dólar cada vez compra menos, si el Bitcoin mantiene estable su valor, al final voy a acabar comprando más de esos objetos denominados en las monedas inflacionistas por mis mismos Bitcoin. Claro, bueno, eso ya ha ocurrido. O sea, en los últimos años, a pesar de que Bitcoin se estaba inflando muy rápidamente en los primeros 2 o 3 años, ajá, ya se ha ralentizado mucho, a pesar de eso, se ha revalorizado mucho. ¿Por qué? Pues porque la demanda ha subido mucho. Bitcoin, yo cuando empecé a mirarla, valía 5 centavos de dólar. Ajá. Ahora un Bitcoin vale 23 dólares. Ajá. Un aviso a navegantes. En 2011, hubo una burbuja de Bitcoin. Porque entró demasiada gente demasiado rápido, se fue el valor durante un muy muy breve espacio de tiempo, o sea, se pasó de 0,05 a un dólar, y cosa que era razonable para lo que había entonces, pero luego siguió subiendo y se fue, a lo mejor me equivoco, pero creo que era 29 dólares. Y como es totalmente lógico, porque era demasiado pronto, corrigió brutalmente y muy rápidamente y se volvió a ir a 2 o 3 dólares. Y desde entonces sí que ha ido subiendo muy poquito, y ya vuelve a estar, y esto del último mes sí que ha subido ya más rápido, ya vuelve a estar a 22, 23 dólares. Y esta vez yo creo que justificadamente. Porque todas las preguntas e incógnitas que había en torno a la validez del sistema, si podía cumplir todas las promesas que hacía, yo creo que se han respondido afirmativamente y ha demostrado, pues, en términos de robustez, de escalabilidad, de muchas características, que cumple. Bitcoin es que es... Funciona. Funciona. Entonces, está el cambio a unos 23 dólares estadounidenses. ¿A cuánto? ¿En euros a cuánto? 17. Está? 17 euros. Sí. Eso que te acabo de mandar, vale. ¿Hay moneda fraccionaria de Bitcoin? Porque... Bitcoin es divisible hasta 8 decimales con la configuración actual, porque teniendo en cuenta que iba a ser deflacionaria en el largo plazo, dijeron, bueno, pues vamos a poder hacerla muy subdivisible y potencialmente se podría poner hasta 16 decimales. Pero ahora mismo el decimal más pequeño lo han llamado Satoshi, ajá, cariñosamente, ajá. Pero eso es divisible hasta 8 decimales. En tu monedero ahora mismo seguramente solo tengas 2 decimales, porque es que no te hace falta más ahora mismo. Pero vamos, cada generación de monedero le ponen un decimal más. Ajá. Otra cuestión un poquito más económica, si te parece. ¿Podríamos decir que Bitcoin es un buen depósito de valor, cumple bien esa función? La ha cumplido hasta el momento, pero yo... Al no ser inflacionista... Estás haciendo referencia a las tres funciones básicas del dinero y me encanta ir por ese camino. Ya ves que tengo ahí Good Money. Tiene aquí la mesa, varios libros esparcidos por la mesa, todos tienen que ver con dinero. Bueno, concretamente con dinero de Mercado Libre, pero sí, bueno... Efectivamente. Yo creo que cumple la función de depósito de valor razonablemente, bueno, la ha cumplido muy bien ahora según el momento que hayas entrado, pero potencialmente la puede cumplir de forma excelente. Claro. O sea, es muy pronto, vamos a ver, esto es una startup, esto es una empresa que lleva muy pocos años de vida. Bueno, tú llamas empresa... quizá puede llevar a confusión. Por analogía, no es una empresa, no hay, y nadie es el dueño. Lucrándose, nadie ni hay es el dueño. Accionistas, ni hay... Nadie es el dueño. Vale, el beneficio se reparte entre toda la red. Un emprendimiento, digamos. Una aventura empresarial en el sentido de... Sí, pero... beneficio de la función empresarial. Pero la analogía con Google o con Facebook es muy válida, yo creo, porque Facebook en sus primeros años de vida, en sus primeros 3 o 4 años, no ganaba un duro, pero crecía a un ritmo impresionante, como está creciendo Bitcoin, y bueno, pues, y era viral, como lo está siendo Bitcoin, y yo creo que es una buena analogía, sí, tienes razón, no es una empresa, no hay, nadie es responsable de Bitcoin personalmente, sí hay muchas empresas alrededor que han surgido últimamente, sobre todo en el último año, y esa es una de las cosas que me ha hecho, que creo que la gente tiene que ver para tomarse Bitcoin más en serio. Que esto ya no es una cosa de un club de amigos aficionados informáticos. Aquí ya hay más de 20, más de 30 empresas que están facturando cientos de miles de dólares al mes y que están apostando porque este sistema va a funcionar y va a valer mucho en el futuro. Por ejemplo, MTGOX, ya te he dicho antes que ya están facturando cantidades de dinero muy importantes. Aportando servicios en torno a Bitcoin, no es que creen Bitcoin ni nada del estilo. Ya hay, pues por ejemplo, BitPay acaba de recibir medio millón de dólares en capital expansión. Es una pequeña empresa que se dedica a integrar sistemas de pagos de Bitcoin, de páginas web para que puedan aceptar Bitcoin. De hecho, una de las cosas que ofrecen es que tú puedas cobrar en Bitcoin, pero recibir euros o dólares en tu cuenta y no tengas ni que saber que has recibido Bitcoins. Que eso para la gente menos avanzada es algo muy útil. Bueno, pues como esas, hay muchas empresas ya. De hecho, hay por ahí una lista que se llama The Bitcoin Ladder, que te sale el top 20 de las empresas de Bitcoin y ya empieza a ser un mercado muy importante. Antes de la grabación me has enseñado que hay un wiki y todo. Es decir, uno puede ir a una página tipo wiki a buscar por productos qué comercios lo venden en Bitcoin, ¿no? Y dónde aceptan pago en Bitcoin. Sinceramente, el wiki de Bitcoin es una muestra de lo potente que es la comunidad, porque tanto y de lo involucrada que está, porque tanto los foros como el wiki son muy activos. Y luego además hay mil sitios más donde se habla de Bitcoin. En Facebook hay un grupo, en España hay un grupo que se llama Bitcoin España, y hay otro en Argentina, hay cientos y miles. Pero bueno, la comunidad es muy potente, pero la wiki, ya, eso se está quedando antiguo. Cuando Bitcoin era un pueblo, te ibas a la wiki a ver qué podías comprar. Ahora te vas a Google, porque es que puedes comprar de todo con Bitcoin. De todo. Otra cuestión así de estas económicas que te estoy haciendo, otra pregunta. Hemos dejado claro que detrás de Bitcoin no hay un activo tangible. ¿Cierto? No hay una entidad como sea un banco o un país que tenga X activos o no hay oro. Es decir, el respaldo, ¿cuál sería el respaldo de Bitcoin? No, no, la demanda y la oferta de servicios de sus usuarios. Es un acuerdo voluntario. Es como cualquier moneda local de estas que hay por ahí. Pero es que realmente, aunque no te interesase nada el mundo de Internet y aunque no te interesase nada Bitcoin como útil, un economista que no le interese cómo funciona Bitcoin. Es que tiene que estar ciego, porque es que es lo más interesante que está pasando en la historia monetaria en el último siglo, en los últimos 50 años. Porque es que todos los experimentos, todas las teorías de Hayek de la desnaturalización del dinero, las teorías de Milton Friedman sobre la regla monetaria de automatizar el Banco Central para que se incrementase la base monetaria según una regla matemática. Todas esas cosas se están poniendo a prueba con Bitcoin. Es alucinante. O sea, yo no puedo entender cómo un economista. Bueno, y de hecho, el Banco Central Europeo ha sacado un informe hace escasos meses estudiando, ostensiblemente estudiando monedas virtuales, pero realmente es un monográfico de Bitcoin, porque es que es la única que importa ahora mismo. Y es interesantísimo. Además, como todo es público. A esta gente de Harvard que tanto le gusta hacer estadísticas y estudios de probabilidades y tal, pues puede hacer, tiene todas las transacciones de Bitcoin en el registro público, puede hacer unos estudios estadísticos maravillosos de frecuencia, de cuánto se ahorra, de cuánto se gasta, de qué porcentaje circula, de la velocidad del dinero. La velocidad del dinero de la que tanto hablan siempre, nunca se mide. O sea, es un cálculo que se hace siempre por omisión, perdón, por deducción. Tienes la base monetaria, la masa monetaria y haces la división para sacar la velocidad del dinero. Pero realmente no la miden nunca. Yo todavía no he visto un estudio ni de Krugman ni de ninguno de estos que mida la velocidad del dinero. Con Bitcoin se puede medir. Tú puedes ver cuánto se está moviendo en tiempo real. Félix, otra pregunta tipo económica. El teorema de regresión de Mises. Efectivamente. Me parece, es una pregunta que hacen todos los austriacos. La gente demanda dinero por el poder de compra que tuvo ayer, por lo que sabemos que me permitió comprar ayer. Y si nos retrotraemos al origen de los tiempos, tenemos un bien que empezó a servir como dinero, pero que ya tenía un valor. El bien, digamos, el valor de demanda industrial, ¿no? Sí. Para hacer usos industriales. El trigo, el ganado, el oro, etc. Esto no ocurre en Bitcoin. He escuchado dos respuestas, como comprenderás. Bitcoin tiene mucha influencia austriaca, aunque Satoshi no lo dijese en su día, pero es evidente. Y es una gran discusión. Yo he escuchado dos respuestas y te digo la verdad, no sé cuál es la correcta. Hay quien dice que Bitcoin demuestra que el teorema de regresión del dinero de Mises, bueno, de Menger, perdón, es incorrecto, y que es otra cosa que lo hace más excitante todavía, porque es un teorema que está muy bien pensado, que es muy difícil. Hay quien dice que demuestra que es incorrecto y que es una cosa nueva, y luego hay quien dice que no, que lo cumple, porque al final tienes la regresión entre, bueno, y dentro de los que dicen que lo cumplen, hay quienes dicen que lo cumple por la regresión por la regresión de lo que ha costado producir los bitcoins en poder informático y en electricidad, y luego hay quien dice que lo cumple por la regresión de que los intercambiadores daban un valor en dólares a los bitcoins y ese valor hay un tracto sucesivo y entonces sabes lo que valía un bitcoin ayer y por lo tanto sabes lo que debería valer mañana. Entonces yo sinceramente no sé si eso está un poquito traído por los pelos y no sé si es una interpretación correcta del teorema de regresión de Mises, pero sí soy susceptible a los argumentos que dicen que Bitcoin tiene un valor propio por la criptografía, por el cifrado que utiliza y porque crea una forma nueva de transmitir información que además se puede utilizar para otras cosas aparte del dinero. Hay quien está hablando de Bitcoin como una forma de registrar contratos, que haría obsoletos a los registradores. Claro, hemos entrado en otra cuestión tremendamente interesante, que es el del encriptado. Es decir, Bitcoin funciona como funciona porque es una criptomoneda, que se llama, ¿no? Es decir, es una... Hay un código de encriptación muy potente, es un sistema como de llaves. Sí. El que recibe el dinero tiene una llave, el que lo ha mandado tiene otra. ¿Puedes explicar un poquito cómo va para nuestros oyentes? Bueno, no te creas que soy ningún experto, pero vamos, básicamente tú tienes dos llaves, la llave pública y la llave privada. La llave pública es la que usas para firmar tu transferencia. Para hacer pagos, digamos, para enviar dinero. Para enviar... Para enviar usas las dos. Ajá. Pero la llave privada es la que le da la autorización a tu monedero para que envíe el dinero y la llave pública es la que usas para firmar la transacción. Ajá. Porque todas las transacciones son públicas y todas las transacciones quedan en un registro no central, sino unificado, de acuerdo, del que tienen copias todos los que están usando el cliente y copias que se van actualizando en tiempo real. Y de hecho ahí es donde actúa la minería. La minería donde actúa es en asegurarse de que las nuevas transacciones queden registradas en el registro único y de rechazar las transacciones falsas. Registro único unificado, pero no centralizado. No centralizado porque todo el mundo tiene una copia y tu copia es tan válida como la mía, si está actualizada. Claro. Y si alguien intenta usar una copia falsa, el resto de la red lo rechaza. Claro. Cualquiera que conozca cómo funciona BitTorrent entiende por qué eso es tan robusto. O cualquiera que sepa, porque claro... Mucha gente utiliza el email, el correo electrónico, pero no sabe cómo funciona. Cualquier persona que sepa cómo funciona el correo electrónico sabe por qué es tan robusto y por qué, de verdad, sin tirar... O sea, por qué aguanta una guerra atómica y está pensado para eso. Pues Bitcoin igual. Una guerra nuclear. Es así. Por eso es de verdad una cosa excitante, porque es que a mí cuesta... Yo soy muy escéptico en estos temas. Cuesta mucho que me interese... que me interese no, pero que me lo crea, porque es que he visto ya tantos fracasos en este tipo de experimentos. Fracasos. Desde cosas que es que era tonterías que ya se han probado mil veces y no funcionan, hasta cosas que están muy bien pensadas, pero que no han sido capaces de superar obstáculos como las barreras de entradas muy fuertes que tiene cualquier moneda, como los efectos de red. Como ya sabes, no hay nada que tenga más efectos de red que una moneda. Una moneda, cuanto más globalmente aceptable sea y más gente la use, más vale, ¿no? Uh-huh. Esa era la virtud, una de las virtudes del oro y de los metales preciosos, que eran universales. Uh-huh. Pues tú vas con un euro a Tailandia, Bueno, a lo mejor hoy en día te lo aceptan, pero vamos, lo más probable es que te digan, no, no, no, a mí me págame en bahts o págame en oro. De hecho, en Tailandia hay mucho mercado de oro. En Vietnam lo mismo. Pero entonces, algo que la que cuanto más gente conozca, que una moneda se utiliza por mucha gente, le da mucho valor. Claro. Es muy difícil entrar en ese mercado, claro, porque cuando es hay un, no es un mercado donde quepa mucha competencia. Bitcoin está tan bien diseñado que lo está consiguiendo. es que es eso. Y además, los que ya están dentro tienen un incentivo muy fuerte para seguir promoviéndola. Y los que entran también tienen un incentivo muy fuerte para crecer la cantidad de gente que está dentro. O sea, es como si un club privado en el que cada miembro que entra hace que sea más valioso el club. Y por otro lado, es que es muy útil. Es que tú vives en Argentina y te pone la señora presidenta unos controles de cambio. Te da igual. Si tienes Bitcoin, te da igual. Tú vives en Venezuela y te hace el señor presidente, si vive, o si no, sus sucesores, una devaluación. Y si tienes Bitcoin, te da igual. Y esto es muy importante. Una de las razones por las que esto nos importa es porque antes, cuando pasaba eso en países menos desarrollados, o como los queramos llamar, o más pobres, o con menos estabilidad institucional, tenías la alternativa de coger el dólar, de coger una moneda de un país más rico, el franco suizo. Eso se ha acabado. Esto no lo dice mucho la gente, pero para cualquiera que sepa de cuentas públicas, es evidente que Estados Unidos y Europa se están comportando como Argentina. Sí. Y es muy triste, y esperemos que se arrepientan antes de tiempo, pero hay una posibilidad importante de que las consecuencias sean las mismas que en Argentina. Uh-huh. O que en Zimbabue, o que en países que han tenido problemas monetarios importantes. Entonces, es muy importante, para que podamos sobrellevar las crisis que puedan venir, que haya alternativas. Yo siempre he pensado que la alternativa evidente era volver al pasado, con mejoras de la era de la tecnología, pero volver al pasado, a los metales preciosos. Y sigo pensando que para la mayoría de la gente va a ser la reacción natural. Pero me alegra muchísimo que hayan surgido las criptomonedas y que exista también esa alternativa. O sea, para los más abiertos a la tecnología, Bitcoin pues puede ser la alternativa, la moneda refugio. Y al final para todo el mundo. O sea, el correo electrónico, pues sí, al principio solo lo usaban los ingenieros informáticos. Ya lo usa mi abuela. Lo usa mi abuela. Pues Bitcoin, bueno, pues a lo mejor tardará 10 años o 15 años en que la adopción sea universal. Pero, y a lo mejor no es Bitcoin, sino Bitcoin 2.0, o la copia fácil, más fácil de usar, o lo que sea. Pero esto ya no hay vuelta atrás. O sea, esto, lo bueno de las ideas es que son virales. Y esta ya está ahí fuera, y es muy difícil que desaparezca. ¿Qué puede hacer ya para terminar, Félix? ¿Qué puede hacer un interesado para introducirse en Bitcoin? ¿Alguna página web que le recomiendes en lengua española? ¿Dónde puedo ir a informarse y dónde puedo ir a...? En español la mejor ahora mismo es elbitcoin.org. Y creo que están a punto de sacar un... Bueno, creo que ya está publicado en formato electrónico un libro que se llama... ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin, la moneda del futuro. Ajá. Bitcoin, la moneda del futuro. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué cambiará el mundo? Ajá. Creo que editorial Innisfree, con quien ya sabes que nos llevamos, sí, muy bien, están a punto de sacarlo en papel también. Ajá. Pero vamos, yo lo que le recomiendo a cualquier persona que le interese este tema es que se meta en Google y que mire Bitcoin. Y que sea autodidacta. Y que lo pruebe, que es gratis probar un monedero, instalárselo en el móvil o ordenador. ¿No? Una aplicación. No recomiendo a la gente, para empezar, que se descargue el programa oficial porque es más lento. Ajá. Pero hay 40 monederos que te lo descargas en el iPad, en el móvil, en el ordenador y son muy rápidos. ¿Cuál te y gusta? Para hacer experimentos, yo el que te he descargado a ti y el que creo que es el más fácil ahora mismo es Blockchain. Block, como suena, chain, sí, de cadena. Ajá. Pero es que hay 100. Ajá. Y además este mundo se mueve tan rápido que, bueno, ya ves que el modelo que tenías tú era una versión mejor, sí, que la mía. Sí. Bueno, pues fantástico. Muchísimas gracias, Félix, por introducirnos a este excitante mundo del Bitcoin. Gracias, Félix. Muchísimas gracias, Luis. Esto ha sido una conversación en libertad con Félix Moreno sobre Bitcoin. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.